A continuación presentamos En Filarmonía, Sonidos del Mundo. Producido y conducido por Madela Martínez. Llega a ustedes gracias al BIF, tu mano derecha en banca. Sauce Alto, Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Y cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Estamos aquí en Sonidos del Mundo escuchando buena música. Hemos empezado con la charanga Rubalcaba. ¿Hay micro para Sandra? A ver. Sandra va a presentar el... Va a despedir este disco. ¿Cómo se llama el disco, Sandra? Acá, en este micro mejor, en mi micro. ¿Cómo se llama? El danzón de la Reina Isabel. ¿Y el grupo cómo se llama? La charanga Rubalcaba. ¿Te gusta? Bueno, vamos a escuchar un poco más porque vamos a aprender un poco de la clave. Después vamos a hacer la clave mientras escuchamos. Hacemos ejercicios con Sandra Musicales. Le he enseñado la clave y a veces pongo un tema y ella trata de adivinar dónde cae la clave. Vamos a ver si le sale con el ritmo del pollo. Vamos a escuchar esto aquí para empezar. Sonidos del Mundo, El Danzón de la Reina Isabel es el nombre del disco y La Charanga Rubalcaba lo que estamos escuchando. Thank you. Estás escuchando Sonidos del Mundo en Radio Filarmonía. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Sandrita. ¿Te gusta esta música? Sí. ¿Por qué? ¿Te gusta bailar? Más o menos. Más o menos. Es que es difícil bailar esta música, ¿sabes? Sí. Es bien difícil. Pero esta música es cubana. Y en Cuba hay mucha música bonita. Pero yo sé que a ti te gusta Sinatra con Antonio Carlos Jobim, ¿no? ¿Qué sí. canción te gusta de Sinatra con Jobim? La chica de Ipanema. Esa la vamos a escuchar dentro de un rato. Todavía vamos a seguir escuchando este disco que se llama El Danzón de la Reina Isabel, que es un disco muy bonito. Gonzalo Rubalcaba tiene una familia musical. Este señor es el padre de Gonzalo Rubalcaba y tiene el señor Rubalcaba una serie de temas muy antiguos, como el que acabamos de escuchar, El Danzón de la Reina Isabel. Guillermo Rubalcaba es el nombre del padre del gran pianista cubano Gonzalito Rubalcaba. Él es el director y el pianista y el artífice de esta joya de la música cubana. Seguimos con El Danzón de la Reina Isabel con la charanga Rubalcaba. Thank you. la charanga Rubalcaba. Estamos ya dejando la charanga Rubalcaba porque ahorita Sandrita les va a presentar algo muy, muy simpático y que ella ha escogido. Este programa Sonidos del Mundo llega a ustedes gracias a la gentileza de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles y el BIF. Recuerda, abre tu cuenta genial en el BIF, la única cuenta de ahorros donde tú eliges el premio, un Audi o camioneta Cherokee, renovar toda tu casa, dinero en efectivo por un año o un viaje a Europa para 4 personas con bolsa de viaje incluida. Informes al 311-0011, resolución directorial 3610-2007, IN1501. Una de mis canciones favoritas y también de Sonidos del Mundo es La Chica de Ipanema, de Antonio Carlos Giovanni. Jobim. ¿La escuchamos? Gracias. Me encanta. Vamos. Each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes ooh. But I watch her so sadly. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. Each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim. She never sees me. Por causa do amor. La Chica de Ipanema es una de mis canciones favoritas y se está convirtiendo también en una de las favoritas de Sandra. ¿Tú entiendes algo de lo que dicen por ahí? Más o menos. ¿Más o menos? ¿De qué se trata la canción? ¿Te acuerdas? De una chica. Ya. Que anda caminando por Ipanema, ¿no es cierto? Sí. Y hay un muchacho que la ve y él suspira, ¿no? Porque a cada rato dice, ¡ah! ¿No? Cuando pasa, él dice, ¡ah! Y se queda boquiabierto, porque la chica de Ipanema es una mujer, Eloisa Piñera, que en realidad existe. Y cuando era ella muy joven, regresaba del colegio y caminaba por la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, en Brasil. y Antonio Carlos Jobim, junto con el que escribió la canción, Vinicio Chimoraes, se sentaban en un café y veían que esta chica se iba al colegio todos los días, y ellos escribieron esta canción pensando en esa chica linda que pasaba por ahí, por Ipanema. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, porque tenemos un importante mensaje de Sauce Alto: tus mejores eventos, tus mejores momentos. Si estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Sí, ¿qué hora es, Sandra? 7:37. Qué tráfico que había en el Sanjón cuando veníamos, ¿no? Sí. Y en Paseo de la República, y en Barranco, llegando a la radio, hay unos desvíos, hay unas rutas nuevas que uno tiene que tomar. Creo que la mejor forma, vamos escuchando la música, por favor, Javier, de Jobim. La mejor música, la mejor forma de pasarla en un auto, ¿cómo es? ¿Qué te gusta, Sandra, hacer cuando estás en el auto? Escuchar música, leer, jugar. ¿Ya? Pintar. ¿Todo eso haces en el auto? ¡Qué suerte! Me parece muy bien. Yo no puedo, porque yo tengo que andar manejando. Lo único que puedo hacer es escuchar música. Ver los carros, jugar. Jugar a los colores de los carros, ¿no? Eso jugaba yo de chica también, ¿sabes, no? Sí. Todos los carros blancos, el que tenía la mayor cantidad de carros blancos ganaba. Jugábamos a eso. ¿Y a qué otras cosas más jugábamos? Tú juegas a algo que se llama Veo Veo, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es? Ponte, dices, veo, veo, una, y la otra dice, ¿qué cosa? Y la que le hace la pregunta dice, una cosa que es roja y negra, y entonces la otra tiene que ver y alrededor y tiene que adivinar. Un guairuro, que es una semillita roja con negra. Vamos a escuchar nuevamente a Antonio Carlos Jobim, ¿qué te parece? ¿Quieres seguir hablando, Sandra? Vamos a escuchar música, sí. Sandra, por ella puede hablar de aquí hasta las 8 de la noche. Vamos entonces con Antonio Carlos Jobim y Frank Sinatra, uno de los discos más lindos que tengo en mi colección. El tema se llama Change Partners. Gracias. Must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quite so close, with your lips touching his face? Can't you see I'm longing to be in his place? Won't you change partners and dance with me? Ask him to sit this one out, and while you're alone, I'll tell the waiter to tell him he's wanted on the telephone. You've been locked in his arms ever since, heaven knows when. Won't you change partners and then you may never want to change partners again. Will Won't you change partners and then you may never want to change partners again. Vamos a pasar ahora, luego de escuchar una de las joyas de Mi Discoteca, que es este disco arreglado y conducido por Klaus Ogerman. Es un disco muy muy preciado, de 1967, el encuentro entre Klaus Ogerman, Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim. Tiene 10 temas, es un disco que todo melómano y coleccionista de música del mundo debe tener, porque es un encuentro muy muy especial entre dos grandes, un intérprete que es Sinatra y un gran compositor, guitarrista, pianista, cantautor, Antonio Carlos Jobim. Pasamos al piano de Rubén González. Rubén, un súper aporte a la música cubana, en un piano muy particular y de avanzada para la época. Indestructible es el nombre de este disco. Aquí lo tenemos. Protagonistas de Buenavista Social Club, Rubén González. Este disco se llama Indestructible, incluye boleros hermosos como este, La Gloria Eres Tú, que es uno de los boleros que a mí más me gusta de todo el repertorio de música cubana, de José Antonio Méndez. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama Nuestra Canción, el tema número uno de este disco de Rubén González, para seguirlos acompañando donde quiera que se encuentren. Los viernes suelen ser muy ocupados en la calle y la mayoría de gente está en gran atracón, pero espero que estén disfrutando el programa también si están en su casa ya de vuelta, qué suerte. Siempre es rico llegar a casa y relajarse, encontrar a la familia o simplemente encontrarse con uno mismo y con la pasión por la música. Radical aquí en el programa. Vamos a escuchar esto, pero luego de una pequeña pausa. Hemos estado con Rubén González con el disco Indestructible, y luego viene Omar Sosa, que es un gran pianista mexicano a quien ha producido Greg Landau. Es un productor que ha estado trabajando últimamente con Pamela y con otros grandes músicos, y que tiene una pasión por los ritmos latinos, porque él tiene sangre latina también, y siendo americano tiene buenas conexiones con los músicos latinos de la zona de donde vive, que es California, y ha hecho este disco que se llama A Day Off, Omar Sosa y Greg Landau. Pero esto viene después de la pausa. Sonidos llega gracias a la gentileza de Sauce Alto. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Cerveza Cosqueña, porque la magia está en los detalles y el beef. Abre tu cuenta genial. La única cuenta de ahorros donde tú eliges el premio. Y los premios son un Audi o una camioneta Cherokee, renovar toda tu casa o dinero en efectivo por un año completo. Y si prefieres, ¿qué tal un viaje a Europa para 4 personas y con bolsa de viaje incluida? Informes llamando al 311-0011. Resolución directorial 3610-2007-IN-1501. BIF, tu mano derecha en banca. Regresamos en un segundo con Omar Sosa y Greg Landau. Si estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. ¿Quién da la hora, Sandra? ¿Yo o tú? Tú. Yo. 10 para las 8 de la noche estamos haciendo un programa con Sandra, que tiene 7 años, pero escucha música desde que, bueno, estaba en la barriga. Y eso no se acuerda de ella, pero yo creo que... ¿Te acuerdas algo, Sandra? No. Ya, imposible. Pero yo te ponía música cuando estabas en mi barriga. Ponía unos audífonos y escuchabas Milton Nascimento, que es un músico brasilero. Y después ya creo que has escuchado varias cosas interesantes. Sandra tiene un oído bien desarrollado, porque yo ahora pensaba en el carro y venía escuchando música con ella, y lo increíble es que ella le gusta lo que me gusta a mí. No casi todo, ¿no es cierto, Sandra? Sí. ¿Cómo está tu MP3? Tiene buenas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de las cosas que te grabo? Pero no te acuerdas de los nombres de repente. Lo que más me gusta es Boogie Wonderland. Boogie Wonderland, sí, de los 80. Hoy... Uh-huh, ya, yeah, Gloria Estefan. September. Do you remember? ¿Te acuerdas de esa canción? Ah, sí. De Earth, Wind and Fire. Polo de Estrellas. Polo de Estrellas, de Jorge Drexler. ¿Qué más? 12 segundos. 12 segundos oscuridad. También de Jorge Drexler. ¿Cómo se llama? Rosalie. ¿Cuál es esa? Rosalie, pues. Ya. Yeah. Rosalía. Rosalía, sí. Dímelo pronto. ¿Y ese es Juan Luis Guerra? De ahí... Hay una que me estoy acordando ahorita. La Niña Pastori, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Burbujas? Sí. Burbuja de amor, La Niña Pastori, ¿no? Sí. Pero lo último que te ha gustado recientemente creo que ha sido Drexler, ¿no? Que me lo pides, sí, bastante. O hay otra que no sé, mi MP3, que es Copacabana. Copacabana, sí, sí, Lucho Cueto, sí, esa es buenísima. Bueno, vamos a escuchar esta cumbia posmoderna. Vamos a ver si te gusta, Sandra, ¿qué te parece? ¿Escuchamos? Sí. ¿Te gusta? Sí. Vamos a escucharla. posmoderna de Greg Landau y el pianista Omar Sosa. Nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Esto fue Sonidos del Mundo aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM, que llegó gracias a los auspicios de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. El BIF, tu mano derecha en banca. Y Sauce Alto, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Vamos a recordarles que Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina están el próximo miércoles en el Jockey Club. Las entradas están a la venta en Teleticket de WOM y Metro. Y tenemos un buen concierto ahí que se llama Dos Pájaros de un Tiro. Si bien ha sido una semana bien activa a nivel de conciertos, y en realidad han sido un par de meses muy buenos en realidad para el mercado limeño, creo que se cierra con broche de oro, porque todavía falta Soda Stereo, pero se cierra con broche de oro de alguna forma esta temporada de buenos conciertos en noviembre. ¿Te quieres despedir, Sandrita? A ver, Sandra se va a despedir. Ponte los audífonos si quieres para que te escuches bien. Está aprendiendo a hacer radio. Vamos a decirle a la gente, dile lo que te provoque, que tengan un bonito fin de semana, que ojalá que les haya gustado el programa, lo que quieras. Eso. Eso. Bueno, eso dice Sandra. Vamos a tenerla ya en otra oportunidad. Y te agradezco un montón, Sandrita, por haber estado acá.